qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Así lucía originalmente Goku como Super Saiyajin 3. Antes del estreno de Dragon Ball Super y de GT, el máximo nivel al que pudo llegar el guerrero fue este. Ahora, unos bocetos dados a conocer recientemente por Daisenshu 4, enciclopedia oficial del anime, muestran un par de ideas que su creador, Akira Toriyama, finalmente desechó, con el pelo mucho más corto que la versión definitiva y con cola. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.